Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Vuelvo de Mérida la Blanca, que ahora mismo está teñida durante una breve temporada con la explosión naranja de los flamboyanes, que como las jacarandas en la capital, son pinceladas de hermosura que duran apenas lo que un suspiro y están destinadas a convertirse en flores de asfalto en cuanto las primeras lluvias arranquen esas flores y desnuden la ramazón. Mérida es preciosa y debe haber sido maravillosa en el tiempo en que la península entera estaba cubierta por el oro verde del henequén, desplazado después por las fibras plásticas, y resultaba mucho más fácil embarcarse rumbo a Nueva Orleans o La Habana que intentar un viaje a la Ciudad de México, lejana e improbable. Fue el tiempo de la riqueza en serio, y claro, de la pobreza en serio. De las casonas en el Paseo Montejo, convertidas hoy en sucursales bancarias, de las señoriales haciendas henequeneras, cuyas casas grandes son ya hoteles o restaurantes como la Hacienda Tella, situada en la autopista a Cancún, donde hay un anuncio que muchos habrán leído sin creerlo, como me ocurrió a mí la primera vez. Hacienda Tella, la mejor cocina yucateca, 200 metros atrás. Vuelvo de Mérida inmune al cultivo, lamentablemente. Me habría gustado que me cultivaran en algún sentido, que me hicieran creer temporalmente lo que no soy, lo que no tengo, lo que no se me dio. De hecho, según me comentaron algunos yucatecos nuevos, el cultivo ha dejado de usarse. Es más, ellos ni siquiera habían oído hablar de ese cultivo al que los yucatecos de otra época lograron elevar a la categoría del arte y cuyo propósito estaba lejos de la burla que un pueblo tan fino como el yucateco difícilmente se permitiría, sino que entrañaba la pura diversión. El cultivo se gestaba y progresaba preferentemente en los cafés. Estaba en sincronía, pues, con el carácter apacible y la paciencia infinita de los yucatecos, con esa calma, con ese vivir sin prisas, que se gesta en las tardes calurosas cuando no parece haber nada más que hacer que idear una travesura, ponerse de acuerdo, buscar a la víctima y esperar los resultados. ¿Cómo ves? Si le hacemos creer a Pedro que es un gran atleta, preguntaba alguien del grupo con ese dejo de los yucatecos. Y a la llegada de Pedro, alguien le hacía ver, como al acaso, como por mera casualidad, lo fuerte que se veía. Otro más, dos o tres días después, hablaba de una competencia o mencionaba también casualmente los premios que habría en tal o cual prueba de fuerza. Más adelante, alguno proponía una ronda de vencidas para matar el rato y Pedro resultaba ganador en todas ellas. Así, a cuentagotas, Pedro era motivado y una, dos o tres semanas después, ya estaba entrenando a todo vapor para aprovechar las facultades innatas que todo mundo, incluido él, advertía en él. En ocasiones, hasta Pedro ganaba la competencia. Inteligente, guapo, veloz, memorioso, ¿hay alguien inmune al cultivo? No lo creo. La historia del mundo y nuestra propia historia lo confirman. ¿Qué hacemos frente a un elogio, por desmesurado que nos parezca? Lo aceptamos. Nos lo metemos en la mente, luchamos quizá por rechazarlo, pero jamás lo hacemos del todo. ¿Qué pueden hacer aquellos que, como los gobernantes, son objeto del cultivo de millones y millones de personas? Por eso hay tantas estatuas, por eso tantas calles con hombres de próceres, tanta pompa, tanto lujo. El alma necesita esos apapachos, podríamos decir. Pero bueno, hay de almas a almas y de apapachos a apapachos. Hoy puede ser un gran día y mañana también.